El texto se trata sobre unos alumnos que se peleaban porque escuchaban a alguien decir algo malo sobre ellos. El bibliotecario pensaba en una solución y al otro día una mamá dijo que podían hacer una feria de platos para conocer más sobre las personas a las que se burlaban.